Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Hola, este es un mensaje institucional de Detrás del Garage. A partir de ahora y hasta las 22 horas estaremos transmitiendo vorágines de cosas. Quédate y descubrí lo que hay detrás del garage. Buenas noches, suripandas y suripandas de este globo terráqueo. Bienvenidos una vez más a este tercer programa de esta segunda temporada, de este hermosísimo programa que decidimos llamar Detrás del Garage. Mi nombre es Juanpi Rodríguez y a partir desde esta hora en adelante vamos a mostrarte todo lo que tenemos en este cuarto llenísimo de cosas. Estamos contra mil habitados. Como siempre, aparte de la hermosa producción que tengo al otro lado, me acompaña la hermosísima Rosa Flores. ¿Cómo estás, Ro? Hola, chicos. Buenas, buenas, buenas. Qué día largo que se hizo. ¿Qué? Larguísimo. Creo que el día empezó a partir del miércoles a la tarde, noche, y todavía va a seguir hasta el lunes. Es un solo día. Sí. Solo día eterno. Yo no sé qué día es. Ni sé qué día es. No sé qué día es hoy. Así que, amiguito, quédate un ratito que nosotros te vamos a mostrar de este otro lado, de esta hermosa puerta, lo que tenemos detrás del garage. Y es Semana Santa. ¿Viste? ¿Qué onda? Bueno, lo más si lindo empezamos la... así. Sí, pero lo más lindo de la Semana Santa, ¿sabes qué es? La humita, boludo. La humita. Yo le estoy entrando a la humita como loco. No sé, yo me pasé todo el fin de semana pecando, pero ¿vos pecando sabés que yo también, muy feo? Yo también estoy celebrando Semana Santa el miércoles, pura birra, vino y estoy en cualquiera, loco. Estoy en cualquiera. Yo vengo comiendo carnes como eso. O sea, como Dios manda. Como Dios, totalmente. No, carne no. O sea, sí. Sí, seamos realistas, loco. O sea, si te come un humita, no te va a ir al cielo, loco. O sea, seguís siendo la misma escoria de siempre, pero nada más que comes, no comes carne, ¿entendés? Lo mismo. Claro, vale la pena preguntar si usted sabe, que ya que estamos quizás con el sábelo todo de Juanpi Responde. Sí, ¿usted sabe por qué Semana Santa se festeja los segundos días, la primera semana de abril? No. Bueno, porque toman de... no? ¿Saben tomar la fecha de carnaval? O sea, del día de carnaval lo tenés que contar 40 días después. Claro, viene la cuaresma, claro. Claro, pero ¿por qué carnaval? Porque es el fin, claro, se muere el diablo. Claro, ahí está diablo. La respuesta. Tomá en tu puta cara, historiador. Lo sé, ¿viste? ¿A quién le decís chompe, vos? Mirá de quién te burlaste. Mirá quién te burlaste, loco. Mirá de quién te burlaste. Las vías de comunicación de Detrás del Garage es 15-4-56-61 y no puedo, no alcanzo a leer. 56. Ahí está. Ahí está, bueno. Estábamos en modo contorsionismo así leyendo la el cartelito. El cartelito. Claro. Instagram y Facebook Detrás del Garage. Facebook de Cooperativa Radio Voces es Facebook Cooperativa Radio Voces. Ahí nos podés encontrar también. Ver los programas que se grabaron si no lo pudiste escuchar, si no lo pudiste presenciar a través de las redes sociales, tenemos, que también estamos súper activos por ese lado. Sí. TuneIn Radio Voces La Rioja es una pequeña aplicación que te tenés que descargar y la podés escuchar desde el lugar donde estés, desde el baño, de la cocina, desde donde sea. www.radiovoces.com.ar para que también nos puedas escuchar vía online. Y vamos a estar hasta las 22 con esta vorágine de cosas. Tenemos invitados, muchos invitados. Tenemos 8 de invitados. Tenemos, ¿cómo era el nombre? Me dijo que era en latín. Indignatio, así es. Indignatio. No, es, y me dijo indignatio. Bueno, pero yo te hablo riojano y latino a la vez. Ah, está perfecto, está perfecto. Estamos, hemos sido usurpados, quiero decir que hemos sido usurpados, así que los pibes van a tocar dentro de un toque, así que estamos así como muy acobachados, ¿no? Estamos muy arrinconados. Estamos muy arrinconados. Estamos muy arrinconados y yo particularmente en la situación y en el lugar físico donde estoy, tengo mucho miedo por mi vida. Está recontra mí arrinconada. Yo tengo al menos la ventana del otro lado, así que puedo ver el cielo y toda la cosa. Si alguien puede acercarse a los estudios de la radio para traerme algún tapón, algún algodón, lo que sea, sí, me encantaría. Vamos a volar la peluca. A todo power. Como nos volaron la peluca el viernes pasado. El sábado pasado. Usted no sabe dónde está. No, pero es que es un día para olvidar. ¿Cómo se llama? Es un día para olvidar, es vergüenza. O sea, no, ya está. Hola, señor Thompson. Sí, loco, ¿qué pasa, chabón? ¿Cómo? También tenemos a la señora Marcela Palacios, que va a estar hablando un poco de su trabajo. Ella es, hace muchos trabajos de una gran y amplia gama de terapias alternativas, sí. Reiki, runas, masajes metafórmicos, que es algo que no se está dando mucho auge acá en La Rioja, pero ya viene con una historia de mínimo 2 años, así que no te puedes perder este grandísimo programa. En 5 minutos volvemos con un poco más de música, un poco más de nosotros. Ah, cierto. Sí, no podemos quedarnos sin presentar porque después se nos ofenden los pibes. Así que vamos a presentar como corresponde. Tenemos al señor Mauricio Herrera del otro lado, alias El Choco Golpeado. Y hoy es nuestro operador, pero otras veces es director de piso. Así que hoy lo tenemos de operador. Hoy es las dos. Es uno mutualista. Claro, el Big Boss, como dice el señor Dago Avellaneda. También, sí, no nos olvidemos de Rodrigo Oliva y Janina Pinto, que también están en la producción. Pero hace 2 programas, no, el programa pasado hubo un cuento antes de empezar el programa donde a Janina Pinto le decían Fayuta. Yo no sé, yo no me hago cargo, pero Fayuta, nada. Que la de... Vuelvan de devolvé Tucumán, la no. bolsa. Devolvela. Bueno, señores, esto es Detrás del Garage 87.7 Radio Voces. Seguimos con más música, señor operador. Esto es el spoiler de Lander. Estás escuchando Detrás del Garage. Always been the same. Do it till I've been. Thought we had. Oh, te escuchas como raro, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Estás saliendo bien? Igual como... Bueno. Detrás del garage, tu spoiler del underground. Detrás del garage. Detrás del garage. Garage. Quédate, que acá te... Seguí escuchando Detrás del garage. Esa es la vieja confiable. Detrás del garage. @gmail.com. Porque no teníamos un horizonte. Ah. Quiero ser distinto, quiero ser un... Para no... ¿Qué es? Ponerme el retorno. Quédate, que acá te contamos qué pasa detrás del garage. Che, seguimos acá con Detrás del Garage. Los pibes están armando un, ya están armando. Ponemos un par de temitas. Estamos transmitiendo desde la ventana. Eso es muy interesante. Estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando? Superman de Mustafa Funk. Es una muy buena banda. Es una banda de acá de Santa Fe, ¿no? Sí. Es genial, chicos. Si pueden, búsquenla. Porque está sonando y está arrasando. Creo que estuvo en el Cosquín Rock también. Ah, bueno, listo. 5 minutitos más y vienen los chicos de Indignación acá en Radio Voces. Que no teníamos un horizonte. Hoy, después de 5 años, juntamos nuestras voces. Detrás. Detrás del Garage, segunda temporada. Sábados, 20 horas, por Radio Voces 87.7. Acércate, que acá te contamos qué hay detrás del garage. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, detrás del garage. Escuchando detrás del garage. Si eres mi amor, esta es la lección. Dame lo que quieres, dame lo que dices. Bombéame el corazón. Puedo ser tu esclava, quiero estar contigo. Bombéame tu amor, bombéame el corazón. Si quieres te enseño cómo conseguirme. Bombéame tu amor, bombéame el corazón. buscar, llamar, besar y reconsiderar. Yo no sé si este juego pueda resultar. Me buscas, me atrapas, a cambio, ¿qué me das? Porque no teníamos un horizonte. Hoy, después de 5 años, juntamos nuestras voces. Detrás del Garage, segunda temporada. Sábados, 20 horas, por Radio Voces 87.7. Acércate, que acá te contamos qué hay detrás del Garage. Find her weeping. If he comes tomorrow, he'll find her sleeping. And if he comes the next day, he will. Bueno, bueno. Esto. Esto no estaba previsto, así que estamos teniendo uno. Sí, se termina detrás del garage. Ya. Ah. No, mentira, mentira. No, para los que están escuchando, seguramente en esta semana se habrán sentido muy indignados, como nosotros, como argentinos. El nivel de burrés, como para entrar en una noticia relevante, el nivel de burrés de algunos jugadores de la selección. Esa era loco, era tan difícil hacer ese gol, chabón. O sea, estaba banda de goles, una banda de goles. Se escucha porque están siguen los pibes probando, pero bueno, estamos. Yo estoy indignado. Estoy indignado. Hablando de eso, podríamos hacer una encuesta, de ¿qué calidad de jugadores debería tener la selección? Si está la vara muy alta o está la vara muy baja. Para los que nos están escuchando desde su casa, pueden hacernos llegar su mensaje a través del 15456-6156. También a través de la página de Radio Voces, TuneIn, Radio Voces La Rioja, www.radiovoces.com.ar, Instagram y Facebook, detrás del garage. Nos puedes buscar, dejarnos tu mensaje y participar en esta encuesta, que estoy segura que una de las productoras estaría muy contento de evaluar el rendimiento de varios. Yanina estaría muy contenta de evaluar el rendimiento de muchos jugadores argentinos, tanto físico como desde otro punto de vista también. Bueno, ahora sí, señor operador, podemos darle pie. Señoras y señores, en el piso está la banda Indignation. Bienvenidos a Detrás del Garage. Hola, hola. Sí, están saliendo. Están saliendo los chicos, ¿no? No puedo escuchar, señor operador. Ah, ok. Bueno, esto de la falta de comunicación, la poca tecnología que me acompaña. Bueno, tu nombre, bueno, por empezar. Yo soy Gino Gutiérrez, soy el cantante de la banda. Y acá, bueno, tengo a Pablo, que es el bajista, Pablo Zambrano. Fer Chavo en la guitarra y acá atrás mío está Leo Sánchez, que es la batería de la banda. Chicos, cuéntenos cómo empezaron y cuándo empezaron. Ahí le paso con alguien que sabe más la historia. Bueno. Bueno, nos juntamos por primera vez con Leo y Emanuel Nocetti y comenzamos. Y después hubo varios cambios hasta que llegamos a lo que es la formación ahora, hoy en día. Y comenzó el 2012, más o menos, la banda, con 2 años más o menos de ensayo y... 2012, 2015, por ahí estaba. Vivo en el pasado. A ver, 2012 empezaron ustedes y después 2015 fue como un rejunte de la reintegración o la integración de los otros muchachos. Claro, en realidad en 2015 y desde ahí comenzó todo el viaje. ¿Y hasta a este momento tienen algún CD grabado, algún trabajo ya hecho, algún EP? Tenemos un single. Ajá. Que no llega, no llega EP, tenemos un solo tema, está subido a Spotify. Se lo puede encontrar ahí, en Claro Música también se puede encontrar, en SoundCloud también. Uh-huh. Uno pone Indignatio y sale, sería el single Desde Adentro. Sí. Así que lo pueden encontrar. ¿Y a ese trabajo cómo lo realizaron? ¿En todos en conjunto o hubo algún otro compañero que se sumó después? Sí, tuvimos la ayuda de Manuel, un amigo de Leo. Que prácticamente estuvo todo el tiempo con nosotros, nos ayudó muchísimo. Grabamos en el estudio Iwoka de Juan Sánchez, y ahí cada uno fue haciendo su parte, mezclando, hasta después la masterización que le hicimos propia, de ahí hicimos los trámites para poder ponerlo en la red. Ah, genial. Bueno, chicos, pueden hacernos un temita para que los oyentes puedan escucharnos y después volvemos con más preguntas. Esto no se termina. Estás en Detrás del Garage. ¡No puedo soportar! Para dejar en paz el pasado y olvidar este infierno que refleja mi realidad. Es mi sentencia que no me deja estar. Y ahora estoy y sentirás lo que es el dolor. En mi ley usaré lo que me rompió. Me buscaré una vez más y verás lo que es real en mi interior. Sin embargo, por tener mal irreal, soy consciente y temo aún. Siento ser superado. Las penas de mi historia serán mi pasado, a los cuales yo estaré abrazado. En este mundo mi legado va a continuar. Mi voz muerto va a estar. Y ahora estoy y sentirás lo que es el dolor. En mi ley buscaré lo que me rompió. Soy consciente y temo. Siento ser superior. Soy el lado y siento ser superior. We'll be right back. ahogamos en el poder, el rencor y la opresión, simulando defender y andar en un rincón. La sangre en mi interior será mi poder. Son en extensión todos mis meses. Son el castigo, son el podemos salir del infierno de hoy, dentro de casar de lo que sentir, miedo al interior. No podemos entrar, no podemos salir del infierno de hoy, dentro de casar de lo que sentir, miedo al interior. Al interior. Al interior. Al interior. Enfrentando tu mentira, soy esclavo de tu voz, sosteniendo tu traición, me quedo sin opción. La sangre en mi interior será mi poder, son en expresión. Todos mis veces, los en castigo, los en peligro. No podemos entrar, no podemos salir del infierno de hoy, no podemos pasar, no podemos salir, miedo a mi interior. No podemos entrar, no podemos salir del infierno de hoy, no podemos pasar, no podemos salir, miedo a mi interior. Al interior, al interior, al interior. Oh. Voló la cabeza, boludo. Hola. ¿Estamos escuchando? Estoy sordo, boludo. Yo quiero dar vos podés acompañarme con un fuerte aplauso al baterista, al guitarrista, a todos los que están transpirando la camiseta acá en Detrás del Garage, porque esto es un aluvión de notas musicales que entraron silenciosamente y después rompieron. ¿Qué silenciosamente? Bueno, pero primero entramos así, re dulce. Sí, la verdad que sí, fue una vorágine. Loco, Pini, ¿cómo haces? Yo lo conozco a Pini hace mucho, Pini el batero, lo conozco a Cebocha, tenés las gambas muy gordas, me parece. ¿Cómo? Acércate, charleme un toque, chico, ya descargaron, ¿no? Descargaron todo lo que tenían que descargar, me parece. Bueno, estoy un poco incómodo, pero sí, hace bastante te conozco, Juanpi, y bueno, te quiero agradecer por la invitación, y bueno, y a vos también, a vos y a Leyani, bueno, por tenerme en cuenta, y bueno, ahora, nada. ¿Quieres preguntar algo? pregunta. Sí, pregunto, tengo preguntas. ¿Cómo haces ahí la voz? ¿Te duele? No, la verdad es que no, porque eso es práctica más que todo, o sea, son técnicas guturales. Sí. Porque en el momento en que arde, es porque uno lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal, claro. Claro, no tiene que arder nunca. Es como una técnica la técnica que tenés. Sí. Chicos, próximas tocadas, ¿cuándo? Bueno, ahora tenemos una muy próxima el 13 de abril en el Patio de la Cultura, como estar tocando con los chicos de Climatic Terra Buenos Aires y con bandas de acá como Neverland y Detonador. Repetime, 13 de abril. 13 de abril en el Patio de la Cultura. En el Patio de la Cultura. ¿Hay entradas? ¿Todavía no se están vendiendo? ¿Sabemos algún precio? ¿Algo? Todavía creo que no, pero algo así como 80 pesos creo que estaba la anticipada, prevista más o menos. Todo va a ser una especie de encuentro, bueno, no encuentro, sino una fiesta más bien punk, metal y esos tipos de género. Sí, es más metal que otra cosa, o sea, y los chicos de Neverland son los del punk esa noche. Vos sabés que yo siempre tengo la misma pregunta para todas las bandas que vienen acá, que es muy difícil y siempre lo repito porque no me canso de asombrarme cómo puede mutar por ahí la música, ¿no es cierto?, en diferentes rangos y en diferentes géneros. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que su banda tiene un género o es una banda que tiene fusión de cosas y de géneros? Con respecto a eso del género de la banda, sí, nosotros lo que tratamos de hacer de un principio, cuando formamos la banda, bueno, yo principalmente iba con una idea. Después, bueno, cuando lo hablé a Fernando también tenía otra, y bueno, después todos los otros chicos que pasaron también. Entonces, si bien éramos todos metaleros, escuchábamos metal, todo, pero siempre estaba eso del tema de la discusión del género de la banda, por decir, bueno, él escucha metal progresivo, yo escucho death metal, bueno, y así con los otros chicos, bueno, y para llegar a un arreglo, lo que hicimos es tratar de fusionar todo eso. Y es, o sea, lo unió al metal. Claro, unir todos los géneros que a nosotros nos influenciaban, o como a cada músico, ¿no? Porque es verdad, o sea, dentro del el metal es como muy amplio, ¿viste? Como demasiado sí, amplio, sí, tenés demasiado muchas ramas. Sí, sí. O sea, podría decirse que es una mezcla de metales, digamos. Sí, exactamente. Y bueno, y este último tiempo, por lo que se vio ya después de que escuchamos la grabación, cuando grabamos y todo, se vio más o menos un género como más, ¿cómo te puedo decir? Como más, claro, más centrado, así, ¿viste? Más, claro. Quizás después, un poco más pulido. Claro, entonces bueno, ahí sacamos más o menos nuestras conclusiones y estamos muy influenciado por lo que es el groove metal, el thrash metal, bueno, esto el algo metal muy, también. Esto es algo muy impresionante, o sea, yo porque los estoy viendo y estoy charlando con ustedes, se los ven unas personas muy tranquilas, muy muy tranquilitas, y después hacen, bueno, tocamos un tema, hace, wow, ¿de dónde salió eso? O sea, todo el tiempo son así, o sea... Claro, personas normales, quizás, claro. Claro, porque la gente capaz que, bueno, porque por ahí es verdad, la gente tiene un prejuicio muy muy malo sobre los que escuchan heavy metal, que son violentos, somos diabólicos, claro, digamos, no nada que ver. Somos personas normales, estudiamos, trabajamos, por ahí matamos un chivo de vez en cuando, ¿viste? Pero bueno. Pero como para claro, como si, exactamente, claro, ¿viste? Claro. Una vikingo o algo así, ¿viste? Claro, claro. Sí, tiene... No, ¿viste? Bueno, pero es como decís vos, la gente muy prejuiciosa, ¿viste? En ese sentido. Es un prejuicio malo, que deberían sacarlo un poco. Sinceramente, porque... nosotros somos personas demasiado normales, ¿me entiendes? Nada más que, bueno, hacemos lo que nos gusta. No vamos a dejar de hacer, bueno, esto para... No sé, hacer rock and roll, por decirte, ¿viste? Totalmente. Y eso puedo agregar que, o sea, justamente muchas veces cuando uno hace lo que le gusta y no entra en los parámetros o en los cánones sociales, puede ser tildado de anormal o de violento o de satánico y todo lo demás. Yo les quería hacer una pregunta muy profunda y quiero que me respondan con la verdad y más pura verdad, absolutamente, verdad de todas las verdades. A uno se tiene que hacer cargo de contestar la pregunta. Bueno, ya me hago cargo yo, ya que estoy. Bueno. ¿Escuchan Arjona, pop latino, música melódica? No, pero es inevitable a veces. Por ejemplo, o sea, que en el de auto. Vez en cuando claro, un Daddy Yankee. Por decirte, es inevitable en el sentido de que, por ejemplo. Has bailado duro. Claro. ¿No? Te pinto el duro. Porque, por ejemplo, por ahí ves que si yo vas en el auto y vas con, no sé, bueno, o sea, vas en un auto ajeno y esa persona ajena va escuchando, no sé, las radios justo pasan eso. O sea, nosotros no estamos diciendo, cambia esa mierda o esto. Para, ¿sabes? Pero vos no pondrías, claro, vos no pondrías, qué sé yo, Ulises Bueno en tu auto. No. ¿Ni aunque te paguen 400 pesos por cada entrada? No. No, realmente no. La pensaste, ¿eh? La pensaste. Chicos, ¿quieren hacer un tema más? ¿Puede ser? ¿O están demasiado activos? ¿Uno más? Como sí, quieran, un poquito ¿no? más y así nos despedimos de esta hermosa entrevista. ¿Algunos planes a futuro tienen? Además de la presentación. Sí, se vienen, bueno, como dijo G, ¿no? Se vienen un par de shows muy buenos. Bueno, que esta es como la primera vez que vamos a tocar con una banda grande, por decirte, que como es Climatic Terra de Buenos Aires, que vino ya en varias veces. Y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad, ¿viste? Qué sé yo. Y bueno, después vienen otras fechas también, pero también estamos planeando en hacer una nosotros. Y bueno, invitar a banda de afuera y que salga todo bien. Nada, eso. Bueno, chicos, Juanpi, ¿algo más para agregar? No, loco. ¿Qué? ¿Tienen algo más para agregar ustedes? No. Al menos que quieras preguntar. Están como debatiendo todavía si qué van a tocar, ¿cierto? Sí, estamos viendo. Sí, lo están debatiendo. O sea, más allá de que esta banda recién empieza. Ah, listo, ya lo tienen debatido. Ya no voy a irme por las ramas. Estaba por tirar cualquier estupidez, como siempre suelo hacerlo, pero no, los voy a dejar un poco con los chicos, así que todo suyo. Muchísimas gracias por venir, chicos. Estás en la 87.7 y esto es Detrás del Garage. Esto es el spoiler del Under. Estás escuchando Detrás del Garage. Impresionante, muchísimas gracias chicos por venir a nuestros estudios. Y bueno, esto es Detrás del Garage y lo dejamos con más. Nos dejamos con le vamos a pedir uno más. Le vamos a pedir uno más. Uno corto, hacemos como para despedirlo, pero queremos. Esto sale así como todo muy improvisado, ¿viste? ¿Tiene uno más? Dígame que tiene uno más. ¿Tiene uno más? Sí, chicos, tiene uno más. Mientras. Quinto, dicen. Y esto es Indignatio y nosotros somos Detrás del Garage, así que lo dejamos con ellos. Chao. Pretty a bit, but not a peaceful blue. Esto es el spoiler de Lander. Estás escuchando Detrás del Garage. Oh, se escucha como raro. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está saliendo bien? Igual como... Bueno. Detrás del Garage. Tu spoiler de Lander. Ground. Miau. Detrás del Garage. Detrás del Garage. Garage. Quédate, que acá te... Seguí escuchando... Detrás del Garage. Esa es la vieja confiable. Detrás del Garage. @gmail.com. Porque no teníamos un horizonte. Ah. Quiero ser distinto. Quiero ser un... Para no. ¿Qué es eso? Ponerme el retorno. Quédate. Que acá te contamos qué pasa detrás del Garage. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar, y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7, a la izquierda del diario. Arranca acá, de raíz la cosa entera. Está todo tranca, la vida se renueva. Limpia condena, libera cadena. Vence la resistencia de la distancia. Un nuevo viento empieza a soplar. Bolas de fuego no paran de brillar. Los planetas girando están. Todo se acomoda justo donde estás. Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justo sintoniza, brilla en la casa. Buenas relaciones se entrelaza. La gente se relaja mientras todo pasa. Mientras todo pasa, la gente se relaja. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza. Aflora y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá. Descúbrela, muévelo. Aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Descúbrela, muévelo. Aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundo, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Aumenta ya el flujo de energía. La corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta. Constata cómo la cosa está. Aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba. Él la esperó una mañana hasta que el sol brillara. Iban juntos de la mano. El cuerpo y la tierra conectados, unificados como hermanos. A la fuente manantial, a la mente universal. Donde se abre un lugar. Descomprimiendo la presión una vez más. Aflora la intuición y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá. Descúbrela, muévelo. Aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Cúbrela, muévelo. Aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Hey, hey, hey. Águila del desierto, pasa noche te pierdo, la fica desde el puerto, ten cuidado mi hermano, que si se ponen bravos, aquí ya quedo muerto, tu cara en una placa, válida en el cemento, ten cuidado mi hermano, si ves que no te llamo, avisa a todos los nuestros, máquina, yeah, máquina, yeah, yes sir, máquina, yeah, máquina, yeah, sigo volviendo, cuido el comienzo, vives tu vida con ritmo violento, todo pa' atrás como 1800. Ya, yeah, visto mi piel con emblemas robados, nunca lo hubiera pensado, la cospo la face pa' mi hermano, la cospo la face pa' mi hermano, amor y paz, abre la caja, retira el poliespan, todo lo que amas se va a demonizar, sangre en pulmón, ahora empieza a vomitar. Con 13 chinilla en recreo, 14 puliendo esa ficha, 15 puliendo ese huevo, hustling por euros, estás todo feo. Ya, estás todo feo, tactos oscuros buscando trofeos, niño durmiendo en palacio sin dueño. Es la vida que no quieren ver, su vida culo no es FD, salta obstáculos en el tren, hace cálculos en papel, esta vez. Quizá no le pillen de lleno, firmen el game como sigue del Piero. Vive del miedo, 100 pipas con hielo, sale del curro a las 5, to' ciego, Mitsubishi Montero, escucha la voz y sus tristes boleros, no vio las luces azules de nuevo. Damn. You stupid, you want me like this? You want rock love? You want rock guest t-shirt? Huh? You want rock guest t-shirt? You want rock polo belt? You be like me, you stupid. Águila del desierto, pasa noche despierto, tráfica desde el puerto. Cuidado mi hermano, que si se ponen bravos, aquí ya quedan muertos. Tu cara en una placa, válida en el cemento. Ten cuidado mi hermano, si ves que no te llamo, avisa a todos los nuestros. Máquina, yeah. Máquina, yeah, yeah. Yes sir. Máquina, yeah. Máquina, yeah, yeah. Tomarme unas birras, quizá me fumo hachis. Quise mandar tu mensaje y no funcionaba el táctil. A veces nieve en abril, yo lo veo, más veo. Pensé que tenías tiempo, pero el tiempo me tiene a mí. De crío escuchas vaprings, andaba solo en la street. Miradas frías como el viento que hiela tu nariz. Hemos crecido en Madrid, aquí las vainas así. Si yo solo sé que para esto valgo, pude hacer una carrera, ser un arquitecto o algo. Camaleones en los barrios, siempre tuvo gesto de actor. ¿Qué es lo que nos pasó? Llego y beso el santo. Dijeron que junte la mano pa' poder tocarlo. Y yo di varios pasos para atrás como Roberto Carlos. No puedo siempre ir exigiendo tanto, ser un hombre recto y sabio si aún tengo que demostrarlo. Yeah. Síguenos en las redes, Instagram y Facebook, detrás del bar. no teníamos un horizonte. Hoy, después de 5 años, juntamos nuestras voces. Detrás del Garage, segunda temporada. Sábados, 20 horas, por Radio Voces 87.7. Acércate, que acá te contamos qué hay detrás del Garage. Y después de esta ola de heavy metal, volvemos con más Detrás del Garage. Ahora somos nos vamos a un extremo y nos vamos a otro totalmente diferente, porque somos así de locos y nos encanta esto. Tenemos en nuestros estudios a la señora o señorita. Señora, ¿te gusta señora? Señor. No te puedo decir otra cosa, no, ¿viste? Soy un ridículo que hace preguntas estúpidas, perdón. Marcela Palacios, muy bien. Contanos un poco qué nos has venido a traer. Bueno, invitada, gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, les vengo a contar qué es lo que hago. Invitada por Rosa, que ella conoce un poco de estas cosas, ha hecho alguna que otra terapia. Bueno, hablando de lo que yo hago, que es trabajo a través de las energías de las manos, y más específicamente hablar de lo que es sanación pránica, que es prácticamente lo que estoy haciendo ahora, y aparte de yo realizar la terapia, también traigo los instructores para que cualquiera que desee, mayor de 17 años, pueda también aprender esta técnica. ¿Es importante que sea mayor de 17 años? Sí, es importante. Ahora están vienen los niños cada vez más evolucionados. Sí, vienen con se cada va, más chiste. Antes era 20, 18 años y se va bajando, porque realmente, ¿qué es lo que pasa? Para ser un sanador pránico, tenés que tener tu cuerpo áurico, porque nosotros no trabajamos en el cuerpo físico. Claro. Eso era lo lindo de lo que le preguntaba yo a Rosa recién. ¿Qué es detrás del Garage? Es lo que está detrás. Bueno, sanación pránica y las terapias, la mayoría de las terapias complementarias, sí, que eso también es bueno comentar, lo que es complementario, o sea, nosotros trabajamos a la par del médico. No es que el paciente va a dejar su terapia convencional, ortodoxa, los medicamentos y demás. Nosotros no medicamos, no diagnosticamos, el paciente viene con un diagnóstico y tampoco decimos, usted tiene que hacer este tratamiento o no. Nosotros nos guiamos por el diagnóstico que trae del médico. Claro. Y en función a eso, trabajamos en el cuerpo energético. Entonces, esto era el concepto que le decía Rosa. Uno que ve cuando ve una persona, un cuerpo, sí, un físico. Bueno, alto, flaco, gordo, petizo, lo que sea. No vemos qué hay detrás de esa persona. ¡Wow! ¿Qué es lo que hay detrás del Garage? Exactamente. Por eso me encantó, porque estoy en el lugar justo, en el momento justo. En el lugar indicado. En el momento indicado, el día indicado. Entonces, ¿qué hace que una persona sea lo que es? Física, psicológica, emocionalmente, que tenga los problemas que tiene, sí, distinta a otra, que afecte determinadas cuestiones. Viste que hay personas que viven con gastritis. Sí, sí, conozco. Van a los médicos. Pero eso es un tema de exaltación, se exaltan con facilidad, debe bueno, ser eso. Tiene que ver mucho con la persona, tiene que ver mucho con el manejo del estrés, con el manejo energético. Nosotros somos un cuerpo físico, pero tenemos, que es algo mucho más importante que un cuerpo energético. Totalmente. Que este cuerpo energético se ve afectado por las emociones, por los pensamientos, por las situaciones, y se van bloqueando. Tenemos en el cuerpo energético chakras. Sí. ¿Ves que es muy interesante? Porque a mí me encanta es de lo hablar, que no se ve. A mí me encanta hablar de estas cosas, ¿viste? Así que es así que te puedo atender todo un día, toda una noche. Es fascinante. Entonces, ¿qué pasa? Estos chakras, que son, a ver, para graficarlo, como ruedas, sí, que hacen doble giro, hacen centrífugo y centrípeto, ¿no? Con uno saca la energía sucia del cuerpo, o sea, son más que importantísimos, sí, sí, ¿no? Totalmente. Y nadie sabe de esto. Y con el otro entra la energía limpia, entonces continuamente nos vamos energizando. Una retroalimentación sería. Exacto. Una cosa más... Hago un parate acá porque me parece muy interesante lo que está diciendo, y es del lado de lo que significa energético, que lo que estaba diciendo de la fuerza centrífuga y centrípeta, una que estudia física pura, ¿no es cierto?, la materia, en la universidad, yo que estoy estudiando ingeniería en sistema, eso es una teoría, unas leyes, ciertamente, unas leyes muy particulares, que es, usted tiene, o sea, cada uno tiene en su casa mínimamente un lavarropa. Ese lavarropa, cuando centrifuga, hace que se alejen las partículas de agua para afuera. En cambio, la fuerza centrípeta hace que la fuerza vaya hacia adentro. Así que eso también me pareció loco, porque justamente lo estaba estudiando unos días. Bueno, entonces ahí te das cuenta que es una relación. Loco. Te cuento de dónde viene esta técnica. Esta técnica la crea, es el creador moderno. ¿Por qué creador moderno? Porque estas son técnicas antiquísimas, sí, que eran de los egipcios, de los chinos, de toda esta época donde había demasiado conocimiento. Sí, vienen de antaño, sí. Pero solamente una clase selecta llegaba a este conocimiento. Totalmente. Él lo que hace... el que crea esta técnica es Master Choa Kok Sui, un chino filipino, ingeniero químico, un exitoso hombre de negocio y también un maestro espiritual, porque él se rodea de las personas adecuadas, maestros espirituales muy poderosos, sanadores muy, muy, muy poderosos también, y comienza a hacer, a fundamentar una teoría. Y a través del método científico, crea el arte y la ciencia moderna, por eso digo moderna, porque él trae todos estos conocimientos que eran solo para algunos, los pone en el primer libro que hace, que es la ciencia y el arte, la ciencia y el arte de la sanación. Miren ustedes, es un arte. Sí. Porque realmente, cuando vos estás sanando, empezás, te metes en el cuerpo energético de la persona, vas midiendo, vas fijándote si la persona está congestionada, si está debilitada, qué le pasó a su chakra, porque... Y lo podés percibir a pesar del tacto también, por la misma presencia de ese ser. Como un aura, decís vos. A mí me pasa, mi abuelo era espiritista. Ajá. Mi abuelo era espiritista y es como un don que lo vas heredando. Obviamente. Pero vos también lo debes tener. Yo lo tengo. Claro. Pero tenés que ejercitarlo. Claro. Yo no lo he ejercitado. Es más, todos los seres humanos, todos tenemos los mismos dones. Algunos están desarrollados, otros están, claro, por desarrollar, pero los tenemos. Yo, por ejemplo, percibo energías y esto es algo muy loco. A un primo, cuando tenía 4 años, lo curé. Lo curé. Bien. El tipo tenía una verruga en el dedo, ponele, ¿no? Sí. Entonces yo se la saqué con el dedo y se le cayó. Lo que yo no sabía, ni mi casa sabíamos, que mi primo tenía verrugas por todas partes del cuerpo. Cuando yo saqué esa... Se cayeron todas. Mi vieja habló con mi abuelo y le dijo, sí, yo lo curé con inocencia, porque tenía 4 años, era un niño, pero era un peligro hacer esas cosas. Claro, claro, claro, sí. Es un peligro. Tal cual. Es muy interesante esto que está pasando acá. Me hiciste pensar el tema del chakra. Vos sabés que viene hace muchísimo tiempo. ¿Conocen el castillo de Dionisio? ¿Lo conocen? Sí. Bueno, alrededor del castillo cuentan un poco de estos métodos. Porque él era un estudioso. Él era un estudioso totalmente. Llevarlo a Santa, muy esotérico. Claro, muy a Santa esotérico. De la Vera Cruz llevar eso, sí, lo consideraban un loco para, sí, la época. Imagínate, un pueblo... Bueno, todos los avatar, Buda, Jesús, estando justo en este momento, eran locos en su, claro, tiempo. Incomprendidos. Incomprendidos. Totalmente. Incomprendidos. Todo lo que la persona no puede ver, sí, directamente lo trata de borrar por el miedo. de que esto que no se ve no se puede manejar. Claro. Bueno, la sanación pránica te enseña a manejar, a entender tu cuerpo. En el primer curso, en el curso básico, aprendes a ver el aura, aprendes a ver los glóbulos de energía o el prana, por decirte. El prana, que es lo mismo que chi, que ki, que es el soplo de vida, que es lo que nos mantiene vivos y energéticos para realizar todo lo que hacemos. Cuando uno se enferma porque hay un bloqueo en algún lugar de nuestros chakras, el campo energético de la persona se pega prácticamente al cuerpo y ahí es cuando se debilita la persona. Entonces, cuando se desbloquea esto, inmediatamente el cuerpo vuelve a la normalidad porque todos sus chakras están funcionando como corresponde. Se estabilizó, digamos. Se estabiliza. Dale. Y se puede trabajar desde un simple dolor de cabeza hasta problemas más complicados físicos como tumores, problemas al corazón y demás, y también en la parte psicológica. Desde traumas, trabajo mucho con niños que también tienen, viste, los famosos, los niños, así sí. Viste como vos cuando tenías 4 años, que seguramente debes haber visto de todo, sí, y ahora no te acordás, que los niños y los padres tienen mucho miedo, dice, está fantaseando, dice que ve cosas, se despierta a la noche, bueno, todas estas cosas que por ahí los padres no entienden, porque lógico, lo que no vemos nos asusta, bueno, se trabajan muy bien. Desde psicoterapia pránica. Psicoterapia, sanación pránica tiene 3 pilares. El básico, donde aprendes los conceptos fundamentales, que es a través de la limpieza y de la energización, vos podés sacar un dolor de brazo, un dolor de cabeza en 3 barridos, por decirte. Es como pases mágicos. Wow. Y en el avanzado, vos aprendes que a partir de colores, el prana, pero poniéndole un color, podés desintegrar hasta un coágulo. ¿En serio? Sí. Podés soldar un hueso en tiempo mucho más acelerado que lo que sería. Y bueno, todo eso está constatado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que constatarlo médicamente. Marce, tenemos desde el otro lado de detrás del garage a la productora Janina Pinto, que ahora no pudo venir, que es la chica con la que yo te estaba comentando. Ella te pregunta a vos, ¿sí? Si considerás que la medicina tradicional debería también tener en cuenta la complementaria y no cerrar esa puerta, esa opción. Eso sería fabuloso. Mira, yo te digo, en Buenos Aires, en la Universidad del Salvador se da como una extensión en las carreras universitarias. Y ahora comienza el 10 de abril en la Facultad de Medicina de Rosario como posgrado. Mira. Dentro de las carreras de medicina, cualquiera que vos quieras hacer. ¿Por qué? En Estados Unidos la mayoría son médicos. Sí. En Córdoba también. Sí. Son sí, médicos. En Argentina, sí. Sería fabuloso. Sería fabuloso. Claro. Otra pregunta quiere hacerte Janina es que nos hables un poco si tienes alguna idea de la divina proporción de Da Vinci y qué efectos secundarios negativos puedes tener vos como sanadora o si vos podés absorber. No tengo ni idea qué es. No, no capaz que es otra terapia. Está flasheando, loca. Sí, bueno, pero igual, de todas maneras no se aleja mucho de la pregunta. Vos, no, pero me encantaría saber, porque ahí viste, bueno, aprendemos todo. Y sí, lógico. Sí. Vos como sanadora, justamente muchas veces, o los que tenemos mínimo de idea, o incluso con los mismos mitos y las mismas ignorancia de la gente, se crean esos mitos de, dice, bueno, si vos tocas algo, qué sé yo, absorbes la energía. Fabuloso. Vos, bueno, como sanadora, tenés... Perfecto, me encanta esa pregunta porque es el miedo de todos. Si ustedes se acuerdan, las famosas curanderas o curanderos antiguos terminaban flaquitos, encorvaditos, todos... como brujas. Como que de claro. De ahí viene la bruja. Porque absorbían realmente todo lo que la persona tenía. Máster, por eso es un máster, es un maestro. También creó la técnica justa de limpieza. Vos con cada sanación, en cada limpieza, vos te limpias con alcohol y unas esencias. Alcohol, pero en el líquido, en el gel. Ahí está, bueno. Toda esa suciedad que sacamos va a un recipiente de agua con sal que absorbe todo eso que va a salir. Entonces no es que si yo saco algo va a quedar en el ambiente o lo voy a agarrar yo. No, queda en ese depósito después va, se tira en el inodoro. Solamente en el inodoro, no se puede tirar en otro lado porque ahí va cosa. Claro. Y se tira la cadena y se va. Y se vaya por ahí. Y vos te bañás y te lavas las manos con sal, no tenés por qué enfermarte. Mira, no absorbes nada. No absorbes nada. Mira, te cuento. Somos más de 60 los sanadores acá en La Rioja. Solo un 10% trabaja de esto. Un 10% no, solo 10. Sanadores trabajan de esto. El 50%, las 50 personas. Sanadores que quedan son empresarios en su mayoría. ¿Por qué? Porque vos con esta técnica aprendés a cortar. Si vos estás trabajando y tenés problemas en tu trabajo, para no llevártelos a tu casa, estas mismas técnicas se pueden usar en la vida cotidiana. Claro, no hace falta quizás como ejercer la... No, porque claro, esto es para el autoconocimiento, saber hasta dónde llego, qué es lo que me preocupa o me hace generar estrés, cortarlo en el momento justo. O sea, es un nuevo conocimiento el que adquirís, o sea, claro, no necesariamente, claro, tenés que aplicarlo. Sí, lo aplicas. Lo aplicas, pero lo aplicas, claro, y fabuloso. Claro. Porque, por ejemplo, estas personas... Pero o sea, ellos, no te dedicas pura y exclusivamente a eso. Claro, para la empresa, para generar más prosperidad. Totalmente, todas estas cuestiones, claro. Después resulta que llegas a tu casa y a tu hijo le duele la panza. Y obligatoriamente sacamos las herramientas que tenemos. Y ahí, al toque. Qué impresionante. ¿Dónde puedo hacer este curso? Yo aquí, ya me gustó. Bueno, mira, estos cursos son certificación desde Filipinas. Del Institute for Inner Studio, marca registrada, sí. Están regidos en cada, están en 120 países, están traducidos los libros en 80 idiomas. Mira. Y en Argentina, bueno, tenemos la Fundación de Sanación Pránica, que el que quiera entrar en la página web es www.sanacionpranica.com.ar. Después está la Global Pranic Healing, que también es la página de sanación desde Filipinas. Y ellos rigen todo lo que son los instructores y profesores. Entonces el instructor, al momento de acá en La Rioja no tenemos, viene desde Córdoba. Viene desde Córdoba. El curso básico se va a hacer en junio, 2 y 3 de junio. Y el curso avanzado, ahí pegadito, a fines de mes, el 30 de junio y el 1 de julio. Siempre son 2 días que son fin de semana. En 2 días vos aprendés todo esto. ¿En 2 días? En 2 días. ¿Aprendés todo? En 2 días. ¿Y te recibís, o sea, tenés un certificado? Un certificado. Y ahora, en abril, el 13, 14 y 15, está psicoterapia pránica. Y unicidad con el alma superior, que es un curso fuera de estos físicos, donde aprende los chakras y demás, que son más bien interiores, para seguir evolucionando como persona, para adquirir más poder desde la sabiduría, ¿no? Es un curso muy interesante. siempre todos los cursos son correlativos, así que para hacer unicidad sí o sí tenés, claro, que tener, tenés que haber el nivel hecho los básico otros, claro. Pero en ese curso se enseñan cosas muy interesantes como las semillas de vida, cómo vienen bajando cuando la mamá se embaraza, en qué momento entra el alma al cuerpo del bebé. Wow. No. Y después cómo se va la vida y la muerte. No, son cosas muy, muy, muy importantes. O sea, dentro de todo, también te enseña a... A conocerte. Sanación pránica es una escuela. A saber cuándo empieza un momento y cuándo se va otro. Tal cual. Claro. Y no tenerle miedo a estas cuestiones. ¿Y por qué crees vos que la gente todavía es reacia? Porque hay algo muy fundamental, incluso yo creo, me juego la cabeza, que todo el norte, quizás fundamentados también por el dogma del catolicismo, del cristianismo. Era una cuestión religiosa. Sí. Que impide que la gente sí crea, y lamento mucho si alguien lo ofende, pero sí crea que una paloma embaraza a una mujer y no pueda creer que uno mismo puede sanarse. Entonces, ¿por qué vamos a ir a rezar santos si incluso nosotros también tenemos el poder para curarnos? ¿Por qué lo digo? Porque hago hincapié en eso, porque soy una fiel creyente desde hace muchos años de que la palabra enfermarse etimológicamente viene de que uno se enferma. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos, entre comillas, que no nos damos cuenta con el día a día, porque esa es la verdad, uno no se va dando cuenta que eso... ¿Qué es lo que nos afecta de lo que decimos o de lo que recibimos? Sí. Entonces, ahora yo creo que somos más perceptivos, ¿no? Como que uno se va dando cuenta, ay, si hablo con esta persona, como que después me duele la cabeza, me duele la panza. Sí. Yo sí. Veo que la gente está muy perceptiva. Es algo obvio, estamos evolucionando también como seres humanos. Pero mira, si hay un requisito para hacer sanación pránica, es creer en algo. Mira. Creer en algo. Yo no sano. Soy un instrumento de sanación. Claro. La energía viene de Dios, no es mía. Y la persona, al yo de alguna manera volverla a reconectar con la energía divina, limpiándole sus chakras y demás, se vuelve a conectar con la energía sanadora de Dios. Entonces solo el cuerpo comienza a hacer su autorrecuperación. Nosotros le damos una ayuda, pero el cuerpo comienza a hacer su autorrecuperación. Mira vos, ¿sabes qué? Otra cosa que también por ahí quizás, quizás no tenga mucho que ver y por ahí me puedo ir muy por las ramas, pero creo que vale la analogía, es explicar un poquito de lo que es el chakra, porque hoy en día, en la actualidad de hoy, estamos... fumando o absorbiendo, y más los adolescentes, culturas orientales. Y eso es algo que viene desde los 90, 80, 90 más o menos, que se empieza a popularizar la cultura oriental. Y justamente hay una serie que se llama Naruto, que también en todos sus capítulos y en toda su... Yo creo que es la base de esa serie, son los chakras. Es una historia de peleas, qué sé yo, como niños, Goku, sí, o algo por el estilo. Perfecto. Pero, o sea, a lo que voy yo es que vale la analogía porque también, o sea, si sabemos más o menos, si vimos los que vimos la serie, sabemos lo que es un chakra, entonces también vamos a poder entender el sentido de a donde vos estás apuntando. Es tan importante, nunca la vi, pero ahora la voy a buscar a la serie esa porque es muy interesante. Vos sabés que los chakras, cada chakra tiene un poder. Y yo creo que a eso debe hacer referencia la serie, que debe ser fabulosa. Y hace que una persona, por ejemplo, te voy a decir algo. Vamos a ir así con alguien de poder. Uh-huh. Puede ser un gobernante, puede ser el director de una empresa. Sí. Esta persona, si tiene mucho ajna, tercer ojo, va a ser un director déspota, poco corazón, mucho ajna. Déspota, que no piensa en el otro. Ahora, esa misma persona, solo corazón, lo pasa por encima. Claro. No llegaría ni a medio director. Sería una persona muy buena, amorosísima, pero no tendría... Entonces, para cumplir ciertos roles, tener ciertos lugares, obtener ciertas cosas, vos tenés que desarrollar determinados chakras. Que inconscientemente uno los desarrolla según el lugar donde está y según el trabajo que tiene que hacer. Pero mirá, si vos sabés que querés obtener algo material, qué chakra tenés que energizar, qué chakra tenés que limpiar. Por eso te digo, claro, muchos son los empresarios que hacen estos cursos. Pero mira, bueno, pero no te sería da, el... te da un poder. Sí, no sería el caso, no sería el primer y único caso, porque bien se sabe que muchos de los políticos hoy en día, e incluso desde hace años, vienen buscando y recurriendo a curanderos, a sanadores. Bueno, Hitler era uno que era muy creyente de lo esotérico y hacía cuestiones, trabajaba mucho con eso, para obtener poder, ¿no? Claro. Malamente, poco corazón, pero bueno. Sí, bueno, Creo que en este momento de la evolución de los seres humanos ya no estamos en ese punto, por no. Eso el conocimiento ya se nos brinda, sí, porque sí. Sabemos que no va a haber nadie que vaya a querer el mal para él. Sí, supongo que todavía debe haber, pero es más la mayoría de la que quiere el bien para todos que lo contrario. Una pregunta que tiene Janina también está preguntando. Imagino, pobre Janina, no. Tiene que ver un poco con, sí, con los sueños. Sí. Ella dice, bueno, Janina es madre. Sí. Ella dice que antes de 3 meses antes de quedar embarazada, sí, ella soñó que estaba embarazada. O sea, que se vio en un colectivo con la panza muy grande. Ah, mira qué lindo. Es una señal esto que yo te de decía, algo de... Todos tenemos la capacidad de ver, de escuchar, de sentir, claro, y del famoso déjà vu, de saber con anticipación lo que va a pasar. Uy, espero que no pase la cosa que sueño yo. Somos seres a esta altura muy evolucionados, ya tenemos bastante recorrido. Sí, sí. Entonces, estamos todos capacitados para tener todas estas cosas. Solamente falta desarrollarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Meditación, yoga, cada uno tiene su manera, o sanación pránica, que también es muy interesante. Antes que se lleven, chicos, hay que. Ah, puede sí. ser. Un amorito más. Sí, no, la última pregunta es, y quiero que cuando termines puedas reiterar el anuncio de cuándo son las fechas de los cursos y todo lo demás. Ahora, ¿y dónde te podemos visitar a vos? Y a dónde también te podemos visitar, sí, a vos también. Quiero que cuentes también un poco de tu otro trabajo del cual yo fui partícipe. Fui un invento de Marcela. No, mentira. quiero que cuentes más o menos un poco para la gente que está escuchando, porque hay mucha gente de muchos lados escuchando, lo que son los masajes. Terapia metamórfica. Terapia metamórfica. Metamórfica, y es una palabra que me recuesta. Anótala ahí para Google. Metamórfica. Bueno, pero es una palabra que me cuesta. Contanos más o menos cómo es esa terapia, bueno, también. La terapia metamórfica es una terapia que parece muy simple. Bueno, como todas las terapias alternativas. Se trabajan cuestiones mucho más profundas que lo que parece. Es un prácticamente simple masaje en las manos, en los pies y en la cabeza, donde uno hace, es metamórfica porque hace una transformación, ¿no? Es una transformación a través de estos masajes, que son puntos que reflejan el feto en la mano, en la cabeza y en los pies, y que lo que hace es hacer como una regresión inconsciente. Vos no es que vos vas viendo cómo vas yendo para atrás en edad hasta llegar a la panza, sino que vos estás divina, es un masaje súper relajante. Pero, ¿qué sucede después del masaje? En esa semana, porque es cada 7 días la terapia, donde uno comienza a experimentar y a sanar memorias dentro del útero. Y es muy importante eso porque yo de los años que tengo de terapeuta me he dado cuenta que siempre hay un punto oscuro dentro de la vida de las personas. Uno conoce todo y no sabe por qué tiene esta fobia, por qué tiene este recuerdo, por qué tiene esta sensación. Y bueno, y nadie te lo puede explicar tampoco porque te cuentan tu vida y está todo divino, está todo de 10. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vos estás en la panza de tu madre, vos sos tu madre. Entonces los pensamientos de tu madre son tuyos también. Son tuyos también. Claro. Entonces vos después salís teniendo un resentimiento con tu papá y decís, ¿de dónde viene? Si no entiendo. O sea, y viene desde ahí. Viene desde ahí. De eso, bueno, un montón de situaciones, incluso hasta la misma, viste que pasa, que suele pasar, que hay madres que no desean a sus hijos. Y entonces, bueno, eso también genera mucho trauma dentro de la persona y obviamente nadie te va a decir que no te desearon. ¡Ay, sí! Estábamos re felices cuando nos enteramos. Y bueno, y fue una hecatombe. Y resulta que vos lo vivís en tu cuerpo todos los días y no sabes de dónde viene. Claro. ¿Me entendés? Entonces, bueno, se trabajan todas estas cuestiones como para liberar un poco toda esa emocionalidad negativa que también está en la persona y uno no sabe dónde viene. Qué impresionante. Yo no sabía todas estas cosas, me gusta aprender. Ay. Me gusta aprender esto. Está buenísimo, no sabía que los pensamientos de mi madre eran un... Sí. Vos tenés alto trauma, chabón. Sí, ¿qué pasa? No, y que después de esto nos influye como pareja, como padre, o sea, nos influye en toda la vida. Totalmente. Marce, ¿podés reiterar las invitaciones para tus cursos, tu domicilio, las invitaciones que quieras hacer? Tenemos curso básico para aprender lo básico, es el primer curso, 2 y 3 de junio. Y el curso avanzado, que tenés que tener el básico, el 30 y el 1 de julio. Uh-huh. 30 de junio y 1 de julio. Donde trabajo yo es en Instituto Holístico Luz Infinita. Está en el barrio 25 de Mayo Norte, por Alicia Moró de Justo, así en diagonal a la escuela, en una planta alta. Doy mi teléfono. Sí, sí, por favor. Sí, sí, sí. 380. Anota vos también, ¿no? 380. 475-7238 para todo lo que es la información de los cursos y para sacar turno para alguna terapia. Igual somos muchos los sanadores. Bueno, incluso hay profesionales, ¿no? También me olvidé de decir, hay psicólogos, sanadores pránicos, hay odontólogos, hay trabajadores sociales, terapistas. Todos reunidos para eso. ¿El valor del curso y a dónde va a ser? El valor del curso sale 2.400, uh-huh. Pero si uno lo seña, lo paga antes, se descuentan 200 pesos. Ajá. Uh-huh. Y hay gente que ya los va pagando. Claro, como una cuota. Claro, viste, que te, para vos llegar ese día y no tener que poner toda la plata. Los cursos se realizan de acuerdo a la cantidad. Si somos muchos, bueno, buscamos un hotel. Y si no, los hacemos ahí mismo en el instituto. Muy bien, muy bien. Bueno, Marce, muchísimas gracias por venir. Me encantó. Igualmente, vamos a un tema y volvemos para despedirnos. ¿Nos está corriendo, señor? No, está corriendo. No, pero es que ya después viene el desierto. Pero él dijo un tema, así que bueno, yo le hago caso. Bueno, reiteramos el agradecimiento. Seguimos en la 87.7 y estás en Detrás del Garage. Thank you. Esto es el spoiler de Lander. Estás escuchando Detrás del Garage. Y volvimos, volvimos pura y exclusivamente para decir chau. Volvimos para eso prácticamente. No, pero también volvimos para reiterar, bueno, todas las cosas que van sucediendo en Detrás del Garage, ya hacemos como una recopilación y después se la podemos... estamos subiendo. Les debemos todavía el programa del sábado pasado. No, sí está. El del sábado pasado sí ¿Subiste está. ¿Subiste el programa el sábado pasado? ¿Y no te avisó? No me avisaste. ¿Ves por qué yo le tengo que hacer confidencia? Bueno. No lo vi. Bueno, ¿ves? Ese es el problema de la interferencia entre el operador, el ¿qué? Productor, yo lo quería, el Big Boss. Yo lo quería... Bueno, ya lo voy a escuchar. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo del otro lado, con Instagram, con Facebook, con los WhatsApp también. Muchas gracias a Gianni Rata, Gianni Fayuta. A Gianni Fayuta. Perdón, a Gianni, a Rodri, al señor Mauricio, al señor Yago por estar acá y acompañarnos y hacernos que este programa salga de 10 y que nosotros lo único que tengamos que hacer es hablar pelotudeces. Muchas pelotudeces, demasiadas estupideces. Ellos sangran, sudan. Y nosotros acá hablando estupideces, loco. ¿Te das cuenta? ¿Mañana qué hay? Mañana voy a hacer una invitación. Mañana en el Patio de la Cultura se estará presentando Sergio Quintero, María Esther Molina, Camila Molina y quien les habla, mi persona. Estaremos haciendo como una peña del patio. Va a haber música, stand-up. Vas a poder sentarte a tomar algo, lo que sea. Total, ya es Pascua, ya se puede chupar. A comer una pisita, lo que vos quieras. Ya se puede comer carne. Se puede comer carne también, sí, ya se puede comer carne. Y el valor de la entrada es de 120 pesos. Una entradita muy barata, muy barata. Y sí, sí hay que considerar lo que el gasta laburo, sí, en toda hay la que semana. Empezar a fomentar eso a la gente. Exactamente. Desde este espacio transmitimos y tratamos de enseñarle a la gente todos los sábados de 8 a 10 de la noche lo que hay detrás del garage. ¡Nos vimos! First thing you need, I got poppy. Tarantino e le Sabrinas, linguaje mixto, descifrable, secuencia sexual, filmico relativo, aceptable, ora te vas, veo lejos, aniquilable, la fonética de tu lengua, imprevisible, suena dentro, los boricuas, inestable, happy QA, it's a over, hazme en el cuerpo espuma, fotos cover. Circunferencias en tu centro, minimalismo, espaguetis, clásico olímpico, asimetría, nos mezclamos, escapamos de lo básico, pictórico, cinco dimensiones, matices y superhéroes, héroes y el síndrome, atmósferas, slay. When you want, I'm ready for slay, babe. When you want, I'm ready for slay, babe. When you want, I'm ready for slay, babe. When you want, I'm ready for slay, babe. Yo, horas más tarde en el abismo, las uñas largas, sin esmalte, vos sos el mismo, Sin City densa, transiciones nos clasifican, canciones viejas, tipo vacilando en tus cejas, rejas de tu óptica mística azulada, tengo una virgen blanca alada que te devora por dos monedas de oro, respira mis poros en tu panal de carne, give me your sugar pendejo, just wondering, ¿por qué persigues pasar con Ecualicia. Los azulejos so clean brillan. Ajá, shake your little culo, flaca. Ajá. Dame lentito las caderas, no sé hasta qué punto me esperas. Pegando el chicle debajo del asiento, yo sé que a vos te pone mi acento clandestino. Te conviertes en mi guarida, estás conmigo planeando la huida dividida. Rendida tu pie siendo hembra, siendo hombre, siendo humana, siendo hambre. Siete sentidos y el fiambre en la mesada. No me gusta cómo huele mi almohada. Biggie suena la zona video vigilada. La de tu cuello su pura y Buda mira. Ah. Buenas noches. Nuestra transmisión ha finalizado. Ahora puede volver a su vida cotidiana. Radio Voces, Radio Voces.